En el fogón, mate pa'l debate. Ya estamos en el bloque más entretenido de toda la radio de Chiloé, donde hablamos del proceso constituyente y sabemos que todo el mundo para de hacer las cosas y se pone con cuaderno y lápiz a anotar para aprender. Ay, sería maravilloso que por lo menos estén escuchando y conversando mientras lo estamos nosotros conversando aquí. Si también. Esto no se debate, no sirve de nada. Si lo entretenido es conversarlo. Sí. Conversarlo con los mates que tenemos aquí. Y hoy día vamos a estar hablando de un concepto bien interesante, que es el concepto de soberanía. Sí, de hecho podríamos partir al tiro con el primer audio. Vamos. Con la definición de soberanía que nos comparte nuestro amigo Eduardo Mondaca. Bueno, la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo. Por ello, en una democracia es el pueblo quien tiene ese poder supremo. En otras palabras, soberanía es el derecho y la capacidad del pueblo a decidir por su memoria, a decidir por su presente y a decidir por su futuro, en términos políticos, ¿cierto? Eso sí, al igual que en varios conceptos, existe un debate en el campo político respecto a la definición y los alcances de la soberanía, existiendo básicamente dos grandes corrientes en torno a esta. Hay una corriente que podríamos llamar tradicional o conservadora, que además es la más conocida, es la más hegemónica, que define la soberanía como la voluntad del pueblo. Pero de un único pueblo que se distribuye de manera uniforme al interior de las fronteras del Estado. En el caso de la Constitución de Chile, se indica que la soberanía reside ni siquiera en el pueblo, sino en la nación. Una sola nación para un solo territorio estatal. Bueno, esta concepción tradicional y conservadora ha entrado en crisis gracias a las importantes movilizaciones de pueblos y territorios en todo el planeta, especialmente durante estas últimas décadas, y se han deslizado preguntas como, bueno, ¿seremos un solo pueblo? ¿O dentro de las paredes del Estado hay varios pueblos en realidad y por tanto hay varias soberanías? Oye, recordar inicialmente que Edu es de aquí, pues, es chilote. Creo que nació y creció en Chonchi. Sí, exactamente. Y es muy bacán que él, bueno, estudió ciencia política y como pueden ver, él tiene como una lucidez, una distinción conceptual muy interesante. Es súper buen profe, siento yo. Sí. Y como que uno lo escucha y uno dice, ¡oh, qué y plantear tantos temas, yo como que me quedé con algo, como yendo un poco antes de la soberanía. Es como pensar que, bueno, nosotros durante muchos siglos vivimos este periodo tan terrible que fue llamado colonización, en el cual fue súper complejo para los pueblos originarios que vivían en el territorio y que siguen viviendo en este territorio y que son ancestrales a este territorio. Y de pronto, bueno, vinieron estos españoles y después vino, hace poquito celebramos estas fiestas patrias. Sí. Que es como el recuerdo de la independencia de estos españoles, que tampoco es tan así, ¿no? No tenemos el tiempo para ponernos a debatir sobre eso, pero a lo que voy es que es interesante cuando el Edu habla de esta cuestión de que es como una mirada como de la soberanía en términos más conservadores, que piensa que hay un pueblo y que viene muy de la mano con esa mirada exterior española, como esta cosa de como nosotros llegamos aquí, arrasamos con todo y después nos independizamos de los españoles, pero quienes se estaban independizando decían, ahora todos son chilenos. Y se olvidaron que existían los pueblos originarios. Los negros y las negras. Los negros. Que estaban aquí. Que de hecho ganaron su libertad. Ganaron, entre comillas. Pero sí, lograron su libertad de la esclavitud gracias al proceso de independencia. Y de pronto ya no había distinciones. Y tenían que ser todos homogéneos, todos iguales. Y bueno, tener supuestamente los mismos derechos, ya conversamos de eso la semana pasada, pero además ser iguales, entonces ya no cabe la posibilidad de tener rasgos identitarios, que no son solamente de los indígenas. Por No. ejemplo, en Chiloé hay grandes rasgos identitarios que no necesariamente tienen que ver con los pueblos indígenas originarios de aquí. Es que es todo como un proceso de mestizaje, del enredarse unas culturas con las otras, de transformarse en otras. Por ejemplo, pensar en que, pucha, los chilotes, yo la gran mayoría de chilotes que conozco no se sienten chilenos, la gran mayoría de las veces. Y es porque, claro, en este territorio tan vasto, tan hermoso, insular, hay una cultura que es propia y que Y que no no se se comparte. siente reflejada en las políticas o en lo que sale en las noticias simplemente, en la En tele. absoluto. O sea, es otro mundo respecto a lo que sale en las noticias, que además es súper centralista y siempre se habla de Santiago como si Chile fuera Santiago, pero justamente no se nota. No se ve reflejada en las noticias lo que pasa en Chiloé porque hay una cultura y una identidad que es propiamente de aquí. Y eso es me gustó de lo que dice el Edu, esta cuestión de que esta soberanía en términos conservadores diluye el concepto de soberanía, es decir, el concepto de tener ese poder, esa capacidad de decidir, ¿no? Lo diluye o lo desdibuja porque nos plantea de que somos un pueblo, como si fuéramos todos iguales. Y este problema ocurre en todo el planeta, en todo el mundo. Escuchemos el otro audio. Ya. Ahora bien, lo que debemos tener claro es que la soberanía política, pensada no ya desde una óptica conservadora y tradicional o hegemónica, sino en términos relacionales y territoriales, no solo constituye una facultad exclusiva de las diferentes comunidades políticas o pueblos, sino a la vez y principalmente la capacidad para equilibrar la expresión consensuada de su voluntad de vida, es decir, cómo estos pueblos quieren vivir, cómo quieren vivir su memoria, su presente y su futuro, con la necesaria institucionalización de dicha voluntad de vida. ¿Ya? La soberanía es, por tanto, la capacidad que tengamos para plasmar material e institucionalmente la voluntad de vida que se anida en nuestros pueblos y territorios. Eso determina realmente el grado de soberanía que un pueblo o territorio realmente posee. Bueno, lo que a mí más me gustó de este audio y de los otros del Edu que vamos a seguir escuchando es este concepto de voluntad de vida. Lo encontré muy decidor, como la soberanía como la voluntad de vida que incluye el pasado expresado en la memoria, cómo nosotros recordamos lo que pasó, lo que sucedió en nuestro territorio. Quiénes fueron nuestros antepasados, cuál es nuestra historia que no necesariamente está escrita en los libros de historia, sino cómo nosotros la recordamos y la podemos reconstruir. Nuestro presente, cómo vivimos ahora y cómo nos relacionamos con el territorio, en la comunidad, etcétera, todo lo que incluye la vida y con el futuro. ¿Cómo imaginamos el futuro? ¿Cómo preparamos hoy el futuro? ¿Cómo educamos, por ejemplo? ¿O cómo nos imaginamos que se va a sostener el territorio en términos productivos? ¿Qué es lo que se va a producir en este lugar? Finalmente, el proyecto de una comunidad, Claro. de un pueblo, De un pueblo. al interior de un territorio que tiene otros pueblos. Y que eso también es interesante porque la capacidad, esta soberanía como la capacidad de plasmar la voluntad de vida, también nos hace entender de que existe, hay una diversidad de comunidades, de pueblos. Que tienen esos sueños, que tienen esas motivaciones y la importancia que tiene en el presente en Chile el entender la soberanía como un derecho inalienable. Es algo demasiado profundo. No hay humanidad sin soberanía. Claro, ¿cómo no va a ser un derecho poder decidir sobre cómo recordar, sobre cómo vivir hoy y sobre cómo imaginar el futuro? Y sin embargo, es algo que si, no sé, se ponen a pensar, no todos hemos tenido. De hecho, por ejemplo, yo no tengo una relación con el pasado ancestral de mi familia como me encantaría tener. O pienso que muchos de los hitos que para mi familia son importantes de conmemorar no están dentro de la historia de Chile, entre comillas. Es como que finalmente hay mucho de ese, hay que disputar un poco ese espacio. De Porque la memoria. de la memoria, porque Sí. esta soberanía en términos conservadores que nos decía Ledu es la hegemónica, es decir, es la que hoy día tiene el poder, la que nos dice cómo recordar, la que nos dice cuál es nuestro presente y cuál es nuestro futuro. Y el proceso constituyente nos invita a que nosotros posicionemos cuál es esa capacidad de la voluntad de la vida, ¿no? Nuestra Claro. voluntad de vida. Por poner un ejemplo, por ejemplo, el tema de la Navidad. Yo encuentro que todo bien con los regalos. Si uno o una es católica, encuentro que todo bien con celebrar el nacimiento de Jesús. Pero hay un montón de gente que no es católico y que celebra la Navidad para regalarse cosas, por ejemplo. Y por otro lado, hay fechas en el territorio que son importantes porque marcaron grandes hitos históricos, por ejemplo, la revuelta de Keilin, que fue un muy gran movimiento indígena que revolucionó a toda la isla y todo el ordenamiento de poder de ese momento. Y nadie se acuerda. Y en la educación de nuestros niños, ni en la institucionalidad, ya sea en los municipios, etcétera, nadie promueve que recordemos la historia ancestral de nuestro Chiloé. Y eso tiene que ver con que la educación viene en libros que son nacionales, de un Estado-nación que considera que todo Chile es un solo pueblo y que hace muy poquitas distinciones entre los pueblos locales, porque está, por ejemplo, los Rapa Nui. ¿Se pueden imaginar desde esta isla que es Chiloé, con toda la cultura y el clima que tenemos aquí, y la otra isla de Rapa Nui? Y también podríamos decir la otra isla, Tierra del Fuego, y comparar las tres. Y son inmensamente diferentes entre sí. Entonces no podríamos decir que somos un solo pueblo, todos iguales de norte a sur y de este a No, oeste. yo casi me impacté mucho, yo les tengo que confesar, cuando vi a jóvenes hermosos bailando la cueca nortina en Chiloé y dije, ¿por qué no están bailando la cueca chilota? Que la cueca chilota tiene una forma de bailarse, tiene una musicalidad que es propia de Chiloé y que hay que sentirse orgullosa Claro. porque es hermosa. Y sin embargo, ahí veo a los chiquillos con primero unos vestidos que son de mentira. Así no se vestían las mujeres, Nadie. nadie, nunca. Esos que son como, ¿cómo se dice? Los que Como flotan. Claro, repolludo. como repolludo. Y después bailando como huaso terrateniente del norte, y tú decís, ¿por qué en nuestra tradición, ya sea educacional o cultural, no podemos investir como baluartes nuestra cultura, nuestra música? Y yo le digo nuestra porque de verdad me encanta la cueca chilota, me gusta mucho más que la Sí, nortina, yo la es paso mejor. hermosa, es hermosa. De eso estamos hablando cuando hablamos de pueblos en plural. Cuando hablamos de una soberanía que en este caso en particular es insular, es decir, es de nuestra cultura, de la cultura que se da en Chiloé, y como el pueblo de Chiloé tiene que decidir sobre su soberanía. Claro, porque al final vienen como estos formatos de cómo hay que celebrar las fiestas patrias y hay que celebrarlas con el huaso, con espuela, con la china, con repollo debajo de la falda. Y siento que acá habían otras maneras de celebrar incluso la misma fiesta. Habían otras tradiciones, otras formas desde la música y el baile, como dice la Antonia, hasta la comida. Por ejemplo, acá no se hace la empanada de pino al horno. No. ¿Para qué estamos con cosas? Se hace la empanada frita. Sí.

de Arcia. En la copa me senté, con lágrimas en los ojos, el palo lo quebranté. Marinero, subí al tope y dile a tu capitán que una barca se divisa en las alturas del mar. En la barca hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana hay una niña que a los marineros llaman. Las estrellas son del cielo, la luna del carrizal, coquita y de caña dulce, quien te pudiera besar. Yo no vengo por el dulce, ni tampoco por la miel, yo vengo por la palabrita que me dio.